Me llamo Paola, tengo 27 años. Anteriormente trabajaba como community manager para una agencia digital. Es irónico por lo que voy a confesar, porque sé cómo funcionan las redes, o al menos eso creía, hasta que me explotaron en la cara. Te voy a contar algo que todavía me cuesta digerir. A veces, cuando me veo en el espejo, me dan ganas de retroceder el tiempo solo 5 segundos. Esos 5 segundos antes de publicar lo que publiqué. Porque una sola publicación, una estúpida broma, me quitó tanto más de lo que imaginé que podía perder. Fue hace como un año y medio. Tenía esta costumbre de subir historias medio sarcásticas a Instagram. Me seguían varios amigos del trabajo, gente de la universidad, y unos cuantos seguidores que fui ganando con el tiempo por memes y cosas así. Nada del otro mundo, tal vez unos 8.000 seguidores. Me gustaba ese rollo de ser la que siempre tiene algo ácido que decir, el humor negro, ¿sabes? Ese día estaba en casa, aburrida, y me salió en el feed una noticia sobre un influencer que había dicho una burrada en un live. Un tipo bastante conocido, de esos que promueven productos milagrosos para bajar de peso. Me pareció tan absurdo lo que dijo, algo como que el ayuno cura la depresión. Hice una historia burlándome de eso, pero no fue cualquier burla. Puse una selfie mía con cara de seria, escribí encima, claro, Carlitos. También el dióxido de cloro cura la pendejez, no, sí, ya sé, fue fuerte, pero esa era mi marca, digamos. El sarcasmo sin filtros. La historia se hizo viral en menos de una hora. Capturas, retweets, shares, gente riéndose, etiquetando. Algunos aplaudiéndome, otros diciendo que me pasé. Y claro, alguien etiquetó al tal Carlitos. Y él respondió, pero no respondió como yo esperaba. Subió un video a sus redes llorando, diciendo que lo estaban acosando, que estaba recibiendo amenazas, que él solo quería ayudar, y que mi publicación lo había afectado muchísimo. La narrativa se volteó. De pronto, la villana era yo. Empezaron a llegarme mensajes horribles. Al principio eran memes burlones, pero después fue más allá. Me hackearon el correo. Subieron una foto mía editada con insultos al grupo de WhatsApp de mi trabajo. Una persona consiguió fotos mías de la prepa y las compartió en foros diciendo que siempre fui una frustrada sin talento que se creía chistosa. Perdí mi empleo en la agencia 2 semanas después. La directora me llamó a una reunión por Zoom, me dijo que entendía mi postura, pero que estaban recibiendo demasiada presión de clientes por la mala imagen. Lloré frente a la pantalla y ni siquiera me dio tiempo de defenderme bien. Me cortaron en seco. Mis papás no lo entendieron. Me dijeron que dejara de usar redes, que eso me pasaba por querer llamar la atención. Mi hermana, que es mucho más conservadora, me bloqueó de sus estados. Supongo que le dio vergüenza que la gente supiera que soy su hermana, y no la culpo. Tal vez yo también lo hubiera hecho. Pasé 3 meses sin salir de mi casa, literalmente. Pedí el súper por app, cerré mis redes, desinstalé Twitter, archivaba cualquier notificación que llegaba. Me daba miedo abrir el celular. Me daba miedo mirar a la gente en la calle, como si todos supieran lo que había hecho. Como si todos hubieran visto esa historia y pensaran que soy una basura de persona. Lo que más me dolió fue perder a alguien que me importaba de verdad. Daniel, un chico con el que había salido un par de veces, súper lindo, súper paciente. Le conté lo que pasó porque me buscó para saber por qué había desaparecido. Cuando se lo expliqué, no me dijo nada. Solo leyó los mensajes y dejó de responder. Así de fácil. Silencio. Ausencia. He intentado reconstruirme, poco a poco. Tomé terapia unos meses, aunque la dejé porque no podía pagarla sin un ingreso fijo. Me puse a vender postres por encargo, horneo galletas, brownies, lo que sea. Me ayuda a mantener la mente ocupada. Pero las cicatrices siguen. No en el cuerpo, en la cabeza, en el autoestima, en esa vocecita que me dice, nunca vas a recuperar lo que tenías. Lo más triste de todo es que nunca tuve mala intención. Fue solo eso, una broma, un maldito intento de ser graciosa, de tener ese toque, filoso, que tanta gente premia en redes. Pero no lo fue, fue un boomerang. Y sí, aprendí la lección, pero el precio fue demasiado alto.